Continuamos, La Venganza Será Terrible en esta matiné de los viernes para las señoras mayores. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Adiviná qué me regalaron. Nuestra habitual sección dedicada a los regalos. Qué lindo los regalos. Y tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de qué regalar. ¿Qué regalar a una novia, a un niño, a un jefe, a una madre, a una secretaria? Sí, cuidado, porque a veces uno puede dar un paso de más con el regalo. Sí. ¿Eh? ¿Qué no regalar? Bueno, ¿qué es lo que regala usted? Yo siempre regalo flores. No, pero siempre ¿a quién? Sí, a cualquiera. No, pero por ejemplo, nos visita Carlos Salvador Bilardo. Viene. Este ramo de flores... Para usted, doctor. No, señor. ¿Qué flores le gustan a usted? Porque tenemos flores caras, sí. Flores baratas, flores artificiales, pueden ser flores, pero eso no flores de papel, flores de nylon, flores de cera o de paja. ¿Hay flores de paja? Sí, sí, vendemos. No, bien. Sabía eso. Podemos empezar el informe con qué no regalar. Bien. Ropa interior femenina a la secretaria. No, señor. O a la maestra. No, señor. Son estos regalos son comprometedores, ¿no es cierto? Sí, pero ¿qué le parece, señor? ¿Cómo que me parece? Es directamente un mensaje. ¿De qué? ¿Feliz cumpleaños? No, ¿cómo es de cumpleaños? Es un mensaje directo, claro. Erótico. Es un mensaje acosador. Sí, acosador, pornográfico, señor. Claro. Mismo caso, artículos de utilidad erótica. No. Como juguetes. No. ¿Qué son juguetes así eróticos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué le llaman juguetes eróticos? A esto, por ejemplo. Ah, ¿esto? No, esto no. Bueno, puede ser. Sí. Hay regalos que son inconvenientes porque son decepciones. El famoso regalo deceptivo, ¿no? Y peor que muchas veces el regalo deceptivo viene acompañado de un testimonio de no sabes lo que te compré. Ah, sí, sí. Te va a encantar, te va a encantar, es justo para vos. Sí, sin embargo, esta es una parte de los regalos deceptivos. La primera y más frecuente estirpe de regalos deceptivos es los... Está constituida por los regalos de bajo precio. Ah, los que son una porquería. O los regalos utilitarios a gente que no está interesada en cosas útiles. Por ejemplo, jabones a los niños. ¿Cómo le dan? Artículos de limpieza a su novia. No. Jabones siempre es un regalo deceptivo. Sí, claro. El jabón siempre. O calzoncillos baratos. Sí. Pero también pasa por otro lado... ¿Qué pasa cuando a usted le regalan dibujos hechos por la persona que se le está haciendo el regalo? Especialmente si esta persona tiene con usted un vínculo de porquería, como por ejemplo, compañero de trabajo. Sí, es lindo. Mirá el dibujo que hice, te lo regalo. Bueno, no. ¿Usted se enternece con esos regalos? Es que depende de qué circunstancias. Si porque bien... el tipo está esperando que usted se enternezca, ¿eh? Sí, claro. ¿Para qué? Para ahorrarse lo que le cuesta una campera. No. No, señor, no es taco, pero puede venir el dibujo acompañado de un regalo. Verdadero. De la campera, por ejemplo. Siendo, en este caso, el dibujo una guarnición del regalo. Claro. No debe confundirse la guarnición del regalo con el regalo mismo. La dedicatoria, la tarjeta o la felicitación puede contener una doctrina incluso, pero no puede nunca ser un regalo per se. No, usted no puede decir, te regalo esta tarjeta y... No, y de paso a pesar de que venden por ahí ciertas tarjetas simpáticas... Sí, ya no hay mucho. No hay más, no, porque la gente ha perdido simpatía. No, tampoco, también se hacen muchos menos regalos que antes. Sí, pero lo que no veo por ahí, debe haber quebrado la fábrica de tarjetas ¿Las musicales, dice usted? No, ni siquiera, esas graciosas que tenían un dibujo y después que vos lo corrías y era otra cosa. Ah, sí, o abre los brazos un oso. Sos cuando... un verdadero, qué sé yo qué, y después completaban la palabra. No, de eso no hay más. No hay más, ¿no? No, porque no hay más. De eso se encarga Facebook. Buenas tardes, sí. ¿Esta es la casa de los artículos jocosos? Por ejemplo, no. Bombita de mal olor, sí, esos tarjeta son los... con malas palabras. Esos son los chascos, lo que dicen. Casa de chascos. Claro, la casa o de chasques. Chascos. Los chascos. Los chascos no son esos... no, los chasquis... Esa especie de correo que tenían los quechuas. Eso es otra cosa, son los chasquis. Estos son los chascos, las bromas. ¿Y qué viene a ser? Son bromas, por ejemplo... cigarrillos que explotan. ¡Qué chasco! Entonces, ¡qué chasqui! Tiene que conseguirse un fumador. O puertas por donde entra el frío, por ejemplo, que acaban de dejar abiertas ya. Si hay alguien tan amable, la cierra. Y bombitas de olor. Las bombitas de olor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, soy el especialista en bombitas de olor. Sí, me imaginé. ¿Qué tal? Se arrojan en lugares concurridos y tienen una gracia que va paralela a la clase social de las personas que integran el concurso. Cuanto más alta es la posición social del asistente, mayor es el efecto de la bombita de olor. Más gracioso. Es decir, es un chasco para clases hegemónicas. Yo hace mucho que no me huelo una bombita de olor. Ah, ¿si quiere pasar? No, señor, pero... Tenemos ahí el probador. Es una sala cerrada, imagínense, nos vamos a probar la bombita de olor... No, acá suelta. Aquí mismo, no. Tenemos un ámbito cerrado, como esos lugares donde se escuchan discos privadamente. Claro, en una cabina. En una cabina, es una cabina. La cabina 7. Sí, la 7. Es para oler. Bueno, sí, pero... Para oler bombitas de mal olor, esta es la prueba. A ver qué le parece esta. Tienen nombre las bombitas de mal olor. Es así como los perfumes. Se llaman maderas de oriente. Sí. Pero son nombres de fantasía. Son nombres de fantasía, pero que te dan alguna idea metafórica acerca de lo que podés esperar de esta bombita. ¿Esta cuál es? La que esta me gustó es, esta. Dice mi tía que fuiste vos. Esta es y no de risa. Bueno, envuélvamela. Bueno, envuélvamela. No la lleva puesta, ¿no? No. Ahora, ¿cuál es el alcance? Se la envolvemos con un envase de seguridad. Sí, porque... Mire, si a usted se le rompe en el tren. Claro. No, me imagino que debe tener una llave de seguridad, algo. No. Directamente. Si cae, se rompe... Y ya está. Ojo, ¿cuántas va a llevar? Es que no sé, es para un galpón, una cancha de básquet. Quiero hacer una gracia. Bueno, pero ¿cuántas veces la voy a llevar? Una sola vez. Y sí, una sola vez, pero... Es peligroso llevar juntas más de 10. ¿Por qué? Si se le rompen todas, tiene que desalojar el... Si usted está en el ferrocarril, tienen que desalojar el tren. Ah, no, entonces sí, es fuerte. Es muy fuerte, ¿eh? La fuerte es esta, ¿eh? La australiana. Ah, ¿esta es la australiana? Sí, la australiana. ¿Y cuánto le dura la australiana? La polaca, ¿eh? La polaca es seca. Sí, sí. Y la que viene de la China... Claro, ese... No, pero... Yo voy más por... Yo me inclinaría por la polaca. Bueno, en el muy sentido bien. De... Sí, sí. De la voluntad. Muy bien. Sí lo hace. ¿Qué otros regalos? ¿Qué otros regalos? Pero esos regalos son lindos. Esos son bromas, son bromas... bombones que te dejan la cara. Eso está bien. Sí, sí. Sí. También se regala mucho ahora la experiencia. Veo que dice que hay que regalar experiencias. Entonces, le regalo una sesión de masajes. Ah, sí, tiene razón. Hay uno que es con... que están ahí en Avenida de las Heras, que siempre quiero ir. Sí. Que mete las patas, es de pies, masaje de pies, pero se lo hacen unos peces. Que usted mete... Yo no dejo que me lo hagan seres humanos, menos voy a dejar que me lo hagan peces. Dicen que es sumamente agradable. Yo he hablado con gente que lo ha hecho. Mete las patas en... me imagino que es una pileta. Claro. Y los peces acuden y... Como comen cosas del pie, no sé qué es lo que comen. Le comen los callos. Le van sopapeando, pequeñas sopapitas. Claro, es como... Le chupan el pie. Sí, bueno, no lo quería decir así. Pero de a muchos le chupan. Ah, de a muchos, sí. Y con boquitas chiquitas. Sí, sí. Mucho. ¿Y eso qué, te lo regalan? No, señores, sí. Bueno, mirá lo que te regalo. ¿A quién se lo puede regalar? Es la experiencia. Le regalo una experiencia. ¿Pero a quién? A su novia. Ah, mi novia. Es mirá lo que... Andá acá a este lugar... Que no sabés lo que te hace. Y le quedan, claro, le quedan los pies los sanos, así. Sí. Suaves. ¿En qué quedamos? Bien. Son regalos mal planteados, me parece a mí, ¿no? Que son también los masajes, las cenas... Sí, una cena, un desayuno. Ir a ver un espectáculo. Entradas, claro. Entradas para un espectáculo. Para el Cirque du Soleil. Claro. Claro. Te regalé, pero es una. ¿Va usted solo? Sí. Y no le vas a regalar a tu novia dos entradas. Se va con otro tipo. No, pero sí. Se va con el otro tipo que tiene. Que está esperando que alguien lo invite a ver el Cirque du Soleil. No como usted. Que está esperando ver a quién le puede encajar la entrada que le regaló. Que le regalaron. Y le regaló su otra novia. Pero ¿no? Igual no vale hacer el regalo, porque hay gente que hace el regalo para compartir, pero es un regalo para sí mismo, no para su novio. Usted dice, claro, sí, escúchame, sí, conseguí entradas para la Lanús Banfield. Feliz cumpleaños. Sí, vení conmigo. Claro, vení es conmigo. Horrible. Y usted de Banfield, bueno, ¿no? Es horrible, ¿no? Viajes. Pero, y lo mismo. Lo mismo, ¿no? También. Si te obligan a ir con el tipo... Y sí, usted lo quiere, va a ir sola. Mire, para mí lo mejor... hay regalos sentimentales también. Uh-huh. Yo creo que los dibujos que dijimos son regalos sentimentales. Sí. Pero también están recuerdos tuyos, recuerdos infantiles. Le regalás a tu novia un juguete del niño que fuiste. Pero eso es... Que es igual a ahora, estás igual, te dice ella. Sí, qué sé yo. Tan inmaduro. O retratos, o canciones. Sí. Pañuelos bordados con el nombre de. Qué de pesado. Tu chica. Qué pesado el novio. Cajitas con frases escritas. Sí. Manojo de pelo. No, nadie regala manojo de pelo, señor. ¿Para qué? Usted dice que hay un valor sentimental en el pelo. Claro, para que me recuerde, dice el novio. Y saca del bolsillo... Sí. Lo tiene enrollado, es decir. Un manojo de... A ver, mirá lo que te... No, eso conviene, no son. Si le va a regalar un manojo de pelo, envuélvalo, métalo en una cajita. Una cajita elegante, de metal con una inscripción, así. Pero no, porque cada ella... Cada mañana cuando me levanto, pienso en ti. No, hay que ir unos pelos. ¿Eh? Y unos pelos. Este manojo de pelos es para que me recuerde siempre. Sí, lo recuerda de una manera espantosa. ¿Cómo? Además, ella ve... ¿No tiene ningún rulo de su novia? No tengo ningún rulo. ¿Cómo? Sí. Nunca me regaló nada. Levante la mano el que tiene un rulo de su novia. ¿Quién tiene? ¡Qué desalmado! Son todas novias de pelo lacio. O sea, antes uno llevaba siempre en la billetera una foto de la novia y un rulo. O qué sé yo, lo que sea. No, lo que sea, no. Acá... Que lo que sea, pero, no. Una verruga. Un mechón de pelo de la novia es clásico. No, que es... te lo regalen, a mí me emocionaría mucho que me regalaran unos pelos. Como las uñas. ¿Por qué no le regalan las uñas también? ¿Se corta las uñas? Y no, es lo mismo. Es lo mismo, no, es una generosidad. Usted está malbaratando una idea romántica. No es romántico. Los bucles de la amada... No es lo mismo que una uña. Es verdad que hay gente que guarda el cordón umbilical de cuando nace y todas esas cosas. Eso, no estamos hablando de regalos delicados. Sí. Y Lo mejor yo creo que es el dinero. Pero no, regalar es dinero. Es mala educación regalar no, dinero. No, sin embargo, para mí es lo mejor. Usted va y dice, vos comprate lo que quieras, toma estos 25 pesos. No, no, bueno, pero... No, tiene que ser, si no tienes una suma muy importante de dinero... Y ¡ah! Fin, ¿a vos te parece que la cosa se salva moralmente a partir de cuánto? Sí. A ver... Es como lo que decíamos el otro día, de la decencia empresaria hasta 5.000 pesos. Claro. Sí, pero eso hace para un fin determinado. Entonces, vos hablaste de que te querés hacer un viaje importante, ¿no? Yo te doy la plata. Claro. Ahí sí. Entonces le dice, tomá. Ahí sí. En cambio, tomá 25 pesos, te pareció poco. No, bueno, es que no es para el viaje. Ahí no tiene que regalar dinero. No voy acá ni a Lanús. Hacen un dibujo. Hacemos un dibujo y cargo la sube los 25 pesos. Otra cosa, digo, como última posibilidad, es regalar la fiesta de cumpleaños. Sí, para los 15. ¿Para los 15? ¿Y qué hace si su novia, como es de esperar, ya pasó los 15? No es para su novia ni para la mía, le digo... No me importa, da mucho el hecho de regalar la fiesta. Tomá, todos estos miles de pesos para que hagas la fiesta de cumpleaños. Y la tipa hace la fiesta y no te invita. No, ahí directamente usted le organiza la fiesta. La fiesta claro, le da la sí, plata. Se la encaja la fiesta. Claro. Le dice, te organizo. Ah, no, claro, no le da la plata. Le organiza la fiesta y se invita solo. ¿Se invita? E invita a todos los tipos que le caen bien a usted, aunque a ella le caigan más. Sí. Y usted, la tipa entra a la fiesta de cumpleaños y se encuentra tipas que andaban antes con usted, su familia, todo. Su vieja. Rolón. Rolón. Toda gente indeseada. Todo así. Sí. Todo lleno de... Sí. No, para regalar es difícil el regalo. Es mejor no regalar. Para nada. Mí el regalo... Por además... eso yo opté por no regalar nada. Hace mucho no, tiempo no. No le regalo nada a nadie porque considero que eso es bla, bla, bla. Y podemos... Ponga lo que quiera. No, ponga lo que quiera, no. Compre un regalo. 10 frases de mala literatura sobre la sociedad de consumo... los prejuicios burgueses, etcétera, etcétera. No, además, el regalo se tiene que entender a simple vista que es un regalo, porque hay regalos que no se entienden. Entonces, tiene que estar envuelto con un monio presentado como un regalo. Claro. No es que... Una piña, por ejemplo, no se entiende. No. Pero sí, un monio, sí, y dice, regalo. No, no le pone por eso regalo. Se llama papel para regalo. Papel para regalo. ¿Tiene papel para regalo? Ah, sí, dice. Sí. Es una caja... la caja es linda. A mí cuando era chico me gustaban mucho las cajas. Ahora no hay más. No, te dan la cosa. Es la cosa. Te dan la cosa. Exactamente. ¿Qué papel ocupa desde el punto de vista de la semiótica la envoltura? Es lindo pensar. Sí. ¿No? Y tiene bastante de simbólico. Está la cosa, el símbolo, pero la envoltura no es el símbolo. Es otra cosa, ¿eh? Póngase a pensar un rato. Bueno, depende de que... No nos vamos a poner muy semióticos. No, tampoco. No, pues sí, pero otro día. Esto estaría para el hogar. Sí, signo triádrico de Pierce. ¿Qué lugar ocupa el envoltorio en el entramado semiótico del regalo? Bien. Y ahora para terminar... Hablando de regalos, ¿sí? Yo le tengo preparada una sorpresa. No me diga que... No vienen con monio. Pero creo que es lo que siempre soñó. Después de la pausa, van a venir unos muchachos. Envueltos en papel de seda. Pausa.